cualquier hombre que haya puesto ídolos frente a él y los tenga en su mente, estableciendo así el tropiezo de su maldad, yo el Señor le responderé mirándolos de manera furiosa y los castigaré y los exterminaré de esta tierra que le prometí a mi pueblo, y sólo así sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel capítulo 14, versículos del 7 al 8. Una vez más, muchísimas gracias por haber sintonizado este su programa semanal, que ya saben ustedes lleva por título La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano y producción, quienes con muchísimo gusto deseamos que todos se hayan dado el tiempo para haber corroborado por lo menos una de las citas que aportamos en la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo, absolutamente todo lo que aquí se ha dicho, es la verdad. Bueno, si ustedes nos permiten, una vez más, con el debido respeto, ofreciendo nuestras más entrañables disculpas, quisiéramos regresar a la cita con la que estamos abriendo nuestro programa, porque esta es una cita fatal para todos aquellos que siguen creyendo en el cristianismo. Ustedes van a decir, es que Jesús dijo, si ustedes no me conocen, no conocen al Padre. Si ustedes dicen esto, es por esto. Y vamos a andarle buscando y buscando y buscando pretextos para justificar el hecho de decir que ustedes están bien. Pero recordemos, queridísimos hermanos, que la era cristiana no es más que una cantidad de años. Al día de hoy se han acumulado más de 2000, ¿sí?, que una cantidad de años que conforman esta. ¿Y por qué lo decimos de manera tan afirmativa? Bueno, por simple lógica, porque estos 2015 años que han pasado comprenden los 2015 años de la era cristiana. Esta es una era la que estamos viviendo. Por eso el maestro decía, esta generación no pasará hasta que no se cumpla todo lo dicho. Bien, esta generación, bueno, esta era, o bien, esta generación, ¿cuál? La generación cristiana, la generación del cristianismo, la era cristiana, la era del cristianismo, que al día de hoy ya se conforma de más de 2015 años, porque son 2015 años y meses, lamentablemente para muchos, afortunadamente para otros, no es más que esto. Porque decirse cristiano no es decir, creo en Jesucristo, y seguir creyendo que con haber mencionado estas palabras ya somos salvos. Y para aquellos que dicen, atacas muy fuerte a los cristianos, no, Yo lo que intento a toda costa es que por favor abran un poco más su mente y permitan que el viento, ¿verdad?, aligere esa pesada carga que ustedes vienen al día de hoy. Si me permiten el término, soportando. Y es que, repito, aquel que diga que es cristiano, forzosamente debe andar como anduvo Jesús el Cristo. Debe cumplir a cabalidad la ley que cumplió el Maestro Jesús el Cristo. Debe mantenerse como se mantuvo de firme el Maestro Jesús el Cristo. Entonces, la era del cristianismo es que todos estos años, los habitantes que hemos pasado por este mundo, si nos decimos tales, forzosamente estamos obligados a comportarnos como el legado, como la disciplina que nos mostró el Maestro Jesús el Cristo, la doctrina. Porque aquel que dice, yo soy cristiano, y no se comporta como se comportó el Maestro Jesús el Cristo, solo amando a su padre, exigiendo amor por su padre, exigiendo respeto para su padre, exigiendo que solo se ame a su padre, exigiendo que no haya más nada que su padre. Aquellos estúpidos que dicen, yo soy cristiano, y alaban a Jesús el Cristo, ellos están muertos. ¿Por qué? Porque dice el Maestro, no se preocupe, están igual que yo. Estamos muertos. Y es que ustedes recordarán que el Maestro dijo, aunque los veas progresar, y aunque los veas que salen adelante, no los sigas, porque todos ellos para mí ya están muertos. Así es que esta cita, amadísimos, es, con pena se los digo, y con orgullo para muchos, es fatal. Sobre todo para el concepto, fíjense bien, para los que tienen el concepto errado de cristianismo. Cualquier hombre, dice el Altísimo, que haya puesto ídolos frente a él y los tenga en su mente, ¿qué pasó, coquetos, Esto lo dice Ezequiel. Y no les voy a decir que es el profeta mayor. No. Es el profeta Ezequiel, el cual da la certeza de la grandeza y la maravilla de nuestro Padre. Cualquier hombre que haya puesto muñecos frente a él y los tenga en su mente, allá ustedes cristianos, se llenan el buche en decir, nosotros no adoramos imágenes, entonces, ¿qué hace usted con la que anda trayendo aquí en la cabeza? Y no sea ridículo, ¿con qué cinismo pone usted el emblema de un pez y le pone usted Ixoye, o le pone usted en griego, o le pone usted Jesús? No hagas imágenes de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No las adores, ni te arrodilles ante ellas. Y usted es peor. ustedes la pegan en sus autos, pegan esa imagen. Bueno, hay gente que hasta corbatas ya traen de sus símbolos cristianos. Y el bendito dice, no adores imágenes ni esculturas. Y ustedes a todo mundo le gritan con ese sello que son cristianos, pero cristianos que no siguen, ni respetan, ni hacen lo que les ordenó el Maestro, Hijo del Altísimo, Jesús el Cristo. Aunque vengan a decirte, ven que está con nosotros, no vayas. Otros más cínicos te dirán, ven que está con nosotros en el desierto, no vayan, no les crean. Porque el día que de verdad yo llegue a la tierra, será un día en donde el relámpago iluminará el planeta en todos sus confines. Todo aquel que haya puesto ídolos frente a él y los tenga en su mente, estableciendo así el tropiezo de su maldad, yo el Señor le responderé mirándolos de manera furiosa y los castigaré y los exterminaré de esta tierra que yo le prometí a mi pueblo. Pero lamentablemente sólo así sabrán que yo soy el Señor. Vaya y consúltelo, queridísimo hermano. Es Ezequiel capítulo 14, versículo del 7 al 8. ¿Sabían ustedes, queridísimos hermanos, que un día como hoy, pero del año 30 antes de Cristo, Cleopatra, reina de Egipto, amante de Julio César y Marco Antonio, se quita la vida tras la derrota de sus fuerzas contra el ejército de Octavio, el futuro primer emperador de Roma? Pero lo que sí sabían muy seguramente es que en 1521 el último emperador mexica, Cuauhtémoc, es hecho prisionero por el malvado Hernán Cortés y con ello oficialmente es derrotado el Imperio Azteca. Es muy probable que el gobierno español, que la monarquía española, es muy probable que al día de hoy se sientan orgullosos de ser la tierra madre. Bueno, aquí tienen las torturas. Más bien, hermanos, aquí tienen cómo estos españoles mostraban el amor por el prójimo y peor, venían acompañados de monjes capuchinos para lograr así su aberrante empresa. Y es por eso, queridísimos hermanos latinos, debíamos sentirnos avergonzados porque antes de la llegada de los españoles había un contacto intenso entre los señores del cielo y estas culturas. Maravillosamente, History Channel está presentando Hangar 10, Hangar 1. Y les recomiendo muchísimo verlo porque aquí se nos demuestra cómo y de qué manera tan fantástica el gobierno niega lo que las culturas más ancestrales, como son los apaches, los indios sioux, etcétera, todos ellos mencionan de sus contactos con los dioses del cielo. Vergüenza debe sentir el gobierno español. Y yo exhorto a que nuestro queridísimo rey Felipe ofrezca una disculpa a los pueblos de América Latina, porque Américo Vespucio, Hernán Cortés y toda esa bola de pillos enviados por la monarquía de aquel entonces solo vino a asesinar, solo vinieron a violar, solo vinieron a saquear un pueblo amadísimo por los señores del cielo. Pero sí sabían ustedes que en 1879 Tomás Alva Edison presenta su primer aparato telefónico al mundo. Y que en 1984, en los Estados Unidos de Norteamérica, la NASA lanza el transbordador espacial Discovery. Y que en 1993, en Casablanca, Marruecos, el rey Hassan II inaugura la mezquita Hassan II, la mayor después de la Meca. Hombre, queridísimos hermanos, bellísima imagen. Y si ustedes tienen oportunidad de algún día ir por allá, esto es bellísimo. Y esta torre, les quiero comentar, es tan alta, quizá un poco más, que la Torre de David, que se encuentra en Jerusalén. Recuerden, amadísimos hermanos, que a diario estamos publicando para todos ustedes información demasiado relevante y valiosa como esta, pero solo de manera general en las redes sociales, como es el caso de Twitter, en donde nos ubican como @JJValderrábano, o en su caso, lo que es Facebook, nos pueden identificar fácilmente como Yosef Ben Aharon. Bueno, pero si desean conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, los invito a que ingresen a nuestro nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso varias de estas son ilustradas, además de que la información complementaria a detalle va a ser utilísima para sus investigaciones. Y todos aquellos hermanos que prefieran entrar en contacto con su servidor o sus servidores, mejor dicho, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales ya mencionadas, como es Twitter o como es Facebook, también podemos hacerlo ahora a través de Skype, como JValderrábano90. Lo pueden hacer todos aquellos que vivan en Europa, Medio Oriente, Asia, África, Oceanía, ingresando para hacer contacto con nosotros los días martes a las 14 horas, tiempo del Centro de México. Y también, como ustedes lo saben, todos los martes, desde hace algunos meses, Lo venimos haciendo también a las 20 horas con varios de nuestros hermanos de América del Norte, Centro y Sur, que en conjunto también participan. Así que, amadísimos hermanos, una vez más, el contacto lo hay a la hora que ustedes lo deseen, y si, bueno, quisieran que nosotros nos pusiéramos en la red o en Skype para responder exclusivamente sus preguntas, no es necesario hacerlo en público con los demás hermanos. Ubíquennos, por favor, a qué hora les es preferible, y aunque se encuentren en cualquier parte del mundo, nosotros velaremos para que el horario al que nos acerquemos sea un horario muy cómodo para ustedes. Olvídense si para nosotros es de día, de noche o de madrugada, no es importante. Nosotros con muchísimo gusto aceptamos el contacto con cada uno. Así es que, bueno, de igual manera, queridísimos, quisiera decirles que se pueden dar de alta en nuestro canal, en nuestros canales sociales, pero especialmente quisiera yo, queridísimos hermanos, exhortarlos de la manera más respetuosa para que tengan la amabilidad de visitar nuestro portal www.ultimaadvertencia.com y se darán cuenta que al día de hoy, el porqué más bien al día de hoy, es considerado el mejor portal informativo en su género. Queridísimos, el día de hoy, fíjense ustedes que en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, presentamos a ustedes esta maravillosísima representación . Ustedes dicen, bueno, esto es una representación artística. Ojalá pudiéramos acercar. ¿Tenemos oportunidad? Bien, vamos a acercar la imagen, hermanos, porque este, monumento, corresponde a un ya no solo impresionante trabajo, sino a un magnífico trabajo escultural en mármol, el cual, con todo gusto les decimos, está localizado en uno de los nichos de los pasillos laterales de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. ¿En dónde, hermanos? Puede apreciar en la parte superior la representación del Papa Alejandro VII como obviamente representante de la Iglesia Romana. Pero abajo, del lado izquierdo, se puede ver a una mujer angustiada con su hijo en brazos. Y a su lado, el rostro de una infante, lo que alude a la inquietud de la humanidad ante la vida que siempre ha expuesto a sus líderes religiosos sin que estos hagan absolutamente nada al respecto. Pero, al lado derecho, hermanos, en el fondo, se puede ver claramente a un soldado romano recargado como si estuviera siendo espectador de lo que sucede. Mientras que, un poco más a la derecha, se puede apreciar a una mujer abrazando con su brazo derecho un sol. Y en su brazo izquierdo lo que parece ser una tablilla o quizá, hermanos, un pergamino abierto. Pero esta mujer en particular, queridísimos, está pisando el globo terráqueo. Una representación muy ad hoc para dejar perfectamente en claro la función de la Iglesia Católica, la cual se estableció bajo la celebración del nacimiento del sol, y en sus manos ha tenido las escrituras, haciendo al día de hoy con ellas lo que le place para pisotear y dominar al mundo a su antojo. Mas ese soldado queda claramente que es Constantino, aquel que tomó en su haber el dominio y el invento de la Iglesia Romana. Mas eso no es todo, queridísimos hermanos, sino que lo que más llama la atención, todo este grupo de interesantes elementos, es la osamenta o esqueleto que está debajo de lo que parece ser un gran manto. Curiosamente, hermanos, los que están claramente con vida son la femenina, la cual interpreta a la Iglesia Romana, el soldado, el cual Constantino le dio vida a esta. Quiere decir que estos permanecerán siempre entre nosotros, pero maravillosamente, este esqueleto tiene alas y en su mano derecha levanta un reloj de arena, lo cual se debe forzosamente interpretar como que debajo de ese manto llamado religión, en realidad se esconde el camino a la muerte para todos aquellos que sigan con ella, y que solo es cuestión de muy poco tiempo el que esto suceda. Y a nombre de todos los queridos hermanos, quiero agradecer en esta ocasión a nuestra queridísima hermana Yaitza Rodríguez de Cayey, Puerto Rico, quien, como siempre, de manera muy amable, nos compartió una serie de magníficas ilustraciones que a todos ustedes les impactará. En primer lugar, vemos esta que más bien es un mensaje, el cual a la letra dice: menos iglesias y más hospitales, menos agua bendita y más agua potable, menos hostias y más pan, menos religión y más educación. Y si me permite, queridísima hermana, yo añadiría algo muy similar a lo que usted nos comparte tan gentilmente. Menos mentiras, o mejor dicho, nada de mentiras y solo la verdad. Igualmente, hermanos, a nombre de ustedes quiero agradecer a nuestra hermana Yaitza por compartirnos esta segunda ilustración titulada Radiografía de un cerebro religioso, en donde se puede apreciar que en el interior de la cabeza de un ser humano lo único que se encuentra es un borrego como cerebro. Y si ustedes lo reflexionan, esta fantástica ilustración de nuestra hermana honestamente nos dice muchísimo, pues es el reflejo de lo que somos ante las religiones. Para ellos, hermanos, no somos más que los borregos que hacemos caso de todo lo que nos dicen y en consecuencia somos los que las patrocinamos y somos los que les damos la riqueza en la que viven. Creemos todo lo que nos enseñan y esta imagen, junto con su mensaje, lo reforzaremos con lo que así ha estado escrito en Marcos, capítulo 7, versículo del 6 al 9, y que a la letra dice: Y dijo Jesús: Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como quedó escrito: Este pueblo solo me respeta de dientes afuera, pues su mente está muy lejos de mí. Y de nada sirve que digan que me honran, si se la pasan enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque todos dejaron el mandamiento de Dios y prefirieron sus tradiciones. Invalidaron la ley de Dios para guardar solo sus propias tradiciones. Muchísimas gracias también a nuestro queridísimo hermano, don Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien tuvo a bien, como semana a semana, tan amablemente, hermano, tiene usted la bondad de ilustrarnos, nos comparte esta ocasión fantástica ilustración. En esta primera imagen nos refleja la imagen de espaldas de una familia que va caminando, pero de noche, y lo hace por un camino iluminado, portando como estandarte uno de los miembros la cruz. Y el siguiente mensaje, que a la letra dice: Creer es más fácil que pensar. He ahí la razón de que haya más creyentes. Y en efecto, hermanos, al día de hoy hay más creyentes que pensantes. Y esto lo aludimos al hecho de que el ser humano ya no piensa por sí mismo, sino que ha preferido vivir más cómodamente esperando a que le digan qué hacer. Y como ahora vimos, también qué creer. Igualmente, nuestro querido hermano don Julio César nos comparte también otra magnífica ilustración en donde se puede ver la representación caricaturesca de algunos hombres semidesnudos en la selva, inclinados ante una imagen de hombre, pero gigante, que tiene a los lados antorchas de fuego y una representación de corona con cráneos en los picos, ídolo al que le ofrecen toda clase de dádivas como huesos, cocos, carne, etcétera. y a la derecha se puede apreciar claramente un personaje con cara de susto, que está vestido y ve a los que eran sus amigos, o mejor dicho, sus hermanos. Y algunos de los que están inclinados le dicen: ¡Ey! ¿Qué te pasó? Si tú solías ser normal. Amadísimos hermanos, esto es muy semejante a lo que muchos de ustedes están viviendo en carne propia, ya que una vez que ustedes se han dado cuenta de la verdad y se retiran de las tradiciones, o mejor dicho, de las religiones a las que pertenecían, aquellos que siguen adelante al verlos, los tratan mal, los ofenden, les dicen que ahora son diferentes, que regresen, que no se dejen llevar por mentiras, etcétera, cuando en realidad ellos mismos no se dan cuenta de dónde están ubicados y que es en el camino incorrecto. Una imagen más compartida por nuestro amadísimo hermano don Julio es esta, donde se puede ver la representación de varios zombies vestidos de sacerdotes y monjas, y el que los lidera vestido de papa, y también con el siguiente mensaje: moralidad es hacer lo que está correcto sin prestar atención a lo que han dicho. Religión es hacer lo que te han dicho sin prestar atención a lo que está correcto. Lamentablemente, queridísimos, al día de hoy muchos hacen como si la moralidad y la religión fueran exactamente lo mismo, pero basando la ideología que los guía en la religión. Por favor, vaya nuestra gratitud también a nuestro amadísimo hermano don Waldemar Anguiano Shalom de Irapuato, Guanajuato, quien nos envió esta maravillosa ilustración en donde se puede ver una clara representación caricaturesca de la pintura La Creación de Miguel Ángel Buonarroti, en donde el hombre dice: ¿religiones? No, no, gracias. Prefiero investigar, confrontar, intuir, ser libre pensador en todo momento. Y esto se debe a que la imagen que sustituye lo que Miguel Ángel representa como a Dios y su gloria, en vez de ello aparece una serie de religiosos, entre judíos, árabes y cristianos ortodoxos, que intentan imponer la religión al hombre sobre todo, hermanos, al hombre moderno. Muchísimas gracias, queridísimo hermano Waldemar. Esta fantástica ilustración, la cual es hecha llegar a todos nuestros hermanos, no solamente, créame, querido hermano Waldemar, no solamente es para causar dos o tres sonrisas. Verdaderamente, querido hermano Waldemar, lo que usted tan gentilmente nos ha enviado solo es para reflexionar, y bendito sea nuestro Padre, el Altísimo. Bendito sea nuestro amadísimo Maestro, bendito y alabado todos ellos por siempre, su siervo más antiguo, porque ahora nos damos cuenta que vivir en la libertad en la que vivimos tiene un precio. Y ese precio, hermanos, es la burla, la falta de respeto, el acoso constante, aún de nuestra propia familia. Pero bendito sea nuestro amadísimo Padre, nuestro amado Maestro Jesús el Cristo y el siervo más antiguo, Satán, porque al habernos quitado las cadenas que nos mantenían atados a la religión, hoy nos ha permitido sonreír con estas imágenes, nuestro querido hermano don Waldemar, conocedores de que todo lo dicho en esas imágenes es cierto. Y permítanme que sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena en su ley santísima, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes, por lo que espero no tengan inconveniente en que analicemos el estatuto dictado por nuestro amadísimo Padre en el libro del Éxodo capítulo 23 versículo 17, y que a la letra dice: tres veces al año presentarás delante del Señor tu Dios a todos tus hijos varones. Queridos hermanos, este importantísimo mandato es porque para Dios todos aquellos que hemos tenido o que tenemos hijos varones, Él ha determinado que tres veces al año los presentemos ante Él, para que nosotros como padres nunca olvidemos que nuestros hijos también son siervos de nuestro amadísimo Padre, y al mismo tiempo para tener siempre presente que ha sido gracias a Él que gozamos de la bendición gloriosa de tener hijos. Destaca que el hecho de ser presentados solo los varones, porque así Dios lo ha determinado. Pero hermanos, no vaya a ser que las nenas o las mamás se vayan a sentir discriminadas o desconsideradas. Esto es un decreto del Altísimo y como tal se debe cumplir. Y bueno, fíjense que precisamente nuestro programa va encauzado a todo esto. Tenemos muchas hermanas que sienten que nuestro Padre, el bendito, que su santo nombre sea por siempre enaltecido, ellas piensan que por el hecho de ser femeninas, sienten un toque de discriminación por parte de nuestro Padre. Cosa totalmente errónea, ya que desde un principio el Señor nos dice que Él creó al hombre, al varón, de una gota de sangre traída de las estrellas, de allá arriba. Pero a la mujer la tomó de un hueso del hombre. Estamos hablando de manipulación genética, ¿eh? Cuidado. Entonces, esta grandeza, hermanos, de la que goza nuestro Padre, y aún mucho más, esta grandeza que nos está mostrando tiene y debe seguir una serie de mandatos para que no olvidemos que el Altísimo en los hijos varones preserva para futuras generaciones la continuidad de el gen del padre, del papá en este caso. Así es que aquí no hay nada de discriminación, simplemente para nuestro padre amadísimo, el hombre, y si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, el hombre está obligado a muchísimas cosas, entre ellas a cumplir con la ley y a velar de que en casa todos los que vivimos en ella se cumpla de igual manera. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a presentar un programa, como les he comentado, dedicado a la ley del Altísimo. Pues durante estos 3 años, hermanos, hemos venido repasando semana a semana los mandamientos de nuestro Señor. Sin embargo, no habíamos hasta ahora tenido la dedicación de todo un programa dedicado a la ley de nuestro Señor. Así que, permítanos, sin más preámbulos, continuar. Muchas veces hemos hablado de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, de los preceptos de Dios, pero nunca ni jamás nos hemos puesto a pensar qué son cada uno de estos. Y quizá por ello, por desconocer el alcance del significado de cada uno de estos, tomamos por poca cosa cada uno y creemos que no es más que una imposición de tal o cual persona o sistema de gobierno o religión, etc. Y esto, queridísimos, no es así. Por ley, todos debemos entender, conforme al diccionario, que es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consecuencia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Ahora bien, norma jurídica, hermanos, es una regla dirigida a la ordenación del cumplimiento humano, del comportamiento humano, prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar aparejado una sanción, generalmente impone deberes y confiere derechos. Por tanto, queridísimos, presten mucha atención a lo que a continuación describiré para todos ustedes en base a los significados antes expuestos. Pues, ley, entonces, es un cúmulo de reglas ordenadas a los seres humanos por aquel que creó las leyes como la autoridad máxima correspondiente, que en el caso que nos compete es del Señor. Él es la autoridad, pero única. Y estas leyes, hermanos, insisto, dictadas a los seres humanos, su incumplimiento conlleva a una sanción. Por favor, esto es un... ¡Ay, Dios mío! Esta es una nueva, o esta es una vez más una invitación a nuestros queridos hermanos que torpemente y de manera orgullosa se andan ostentando el título de cristianos y no se dan cuenta que es el Altísimo, no el Maestro. Es Él que determina o quién determina si usted vive o muere. Y será Él quien determine si le prende fuego o le perdona. Entonces, esta sanción, previamente, como ya lo hemos dicho, también ha sido dictada por aquel que creó la ley. Ahora bien, hermanos, si estamos conscientes de que los seres humanos, dependiendo del territorio en que nacemos y vivimos, debemos cumplir las normas que cada uno de estos sitios tiene instituido como leyes de gobierno, ¿por qué no entender que las leyes del Altísimo deben cumplirse a cabalidad, toda vez que es Él el gobernador del mundo? Él es el que gobierna todo el universo. Por tanto, Él es el que dicta estas leyes, las cuales Él dice deben cumplirse o habrá una sanción. Cualquiera de nosotros, en cualquier país del mundo, tenemos prohibido transitar con nuestro vehículo si el semáforo está en color rojo. En caso de hacerlo, somos sancionados. Y yo les pregunto, ¿no acaso estas reglas simples de tránsito son una imposición en todo el planeta? ¿No acaso los colores del semáforo son los mismos en todo el planeta? No las sanciones son las mismas en todo nuestro planeta. Entonces, hermanos, ¿por qué, pregúntense al día de hoy, en cuanto a la ley de nuestro Padre, hay quienes dicen, esas leyes solo son para los judíos? Si Dios es único, sus leyes son para los seres humanos, no solo para los judíos. ¿Acaso en Inglaterra los semáforos son en color morado, rosa y negro? ¿En África los semáforos son blanco, azul y café? ¿No, verdad? Entonces, en todo el mundo los semáforos son rojo, amarillo y verde, y nadie está exento de una multa o una pena por pasarse el color rojo. ¿Por qué entonces creer o seguir creyendo que nuestro Padre solo dictó su ley a un solo pueblo de la tierra, habiendo cientos de naciones en todo el mundo? Si nuestro Padre dijo en sus leyes santísimas que son eternas, y así quedó perfectamente sustentado en el libro del Éxodo capítulo 12, versículo 24, libro de Levítico capítulo 23, versículo 14 y versículo 21, libro de los Números capítulo 27, versículo 11, libro de los Números capítulo 35, ¿quién podría suplantar los mandamientos del Padre o siquiera quién se atrevería a modificarlos? Nadie. Absolutamente nadie. Y esto se sustenta, hermanos, con lo dicho por el Maestro Jesús el Cristo, y que así quedó escrito para la posteridad en Mateo capítulo 5, versículo 17, el mismo que a la letra dice, no piensen que yo fui enviado para modificar la ley, ni tampoco para corregir o modificar lo que dijeron los profetas. Yo vine para que se cumpla, porque en verdad crean lo que les digo, que hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, ni una jota, ni un acento, serán modificados de la ley hasta que todo se cumpla. Así que, somos hermanos nosotros mismos, hombres y mujeres, los que debemos prestar toda nuestra atención a lo que hacemos en nuestro día a día y dejar a un lado de prestar nuestra atención y tiempo a las órdenes que nos dan toda la bola de religiosos y gobernantes del mundo sin antes saber lo que las Escrituras realmente dicen. Y es que, bueno, por simple lógica, queridos hermanos, si todo el mundo supiera que el amor al prójimo es un mandamiento de Dios y no de Jesús el Cristo o de la iglesia tal o cual, no habría necesidad de que existieran los semáforos, pues sucedería quizá como en algunas ciudades de México y de otras partes del mundo, que sin haber semáforo, la gente tiene la educación de dar el paso a transeúntes, así como a otro vehículo, con simplemente un letrero que dice uno por uno. Yo sé que este, hermanos, puede ser un ejemplo muy vago, pero les pido que lo reflexionen y que se den cuenta de que es cierto y que no estamos lejos de poder hacer las cosas conforme a Dios le agradan. Aún, hermanos, existiendo exigencias que hoy reciben el nombre de leyes y de normas que también son impuestas por los gobiernos. Queridísimos, no vayamos muy lejos. Si Dios dijo que el día del juicio Él regresará para juzgar a las naciones, que quiere decir a todas las ciudades del mundo, a todos los habitantes del planeta, para juzgar a la humanidad entera, ¿acaso creemos que Dios solo viene a juzgar a los judíos porque la Escritura dice que llegará al monte Sión? No, ¿verdad? Él va a juzgar a todos los seres humanos. Por tanto, ¿por qué motivo blasfemamos de la palabra de nuestro Padre al difundir y creer que Dios a todos nos va a perdonar? Si estamos conscientes de que va a haber un juicio y que el resultado de este juicio tendrá recompensa a los obedientes y castigo a los desobedientes. Y esto, hermanos, no está fuera de la justicia ni lejos de la misericordia de Dios. Más bien, esto se llevará a cabo dentro de la justicia divina y con la misericordia del Padre, aclarando que la justicia se dará al hacer caer el castigo sobre todos los desobedientes y rebeldes, y la misericordia se dará solo a los que han sido obedientes y respetuosos de la ley. Y es que nos fue dicho al respecto lo que así ha estado escrito en Timoteo, en primera de Timoteo, perdón, capítulo 1, versículo del 9 al 10, y que a la letra dice: la ley no es puesta para el justo, La ley precisamente es para los injustos y para los desobedientes, para los incrédulos y pecadores, para los malos y depravados, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los secuestradores, para los mentirosos y para los infieles. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que nos enseña la ley de nuestro Padre? Ah, pues sepan ustedes que la ley nos enseña la justicia, la humildad, el amor. Nos enseña también el respeto, la obediencia, la sabiduría, la salud, y todo esto como parte de lo que a Dios le agrada en el ser humano. Obviamente, hermanos, la falta de cumplimiento de la ley conlleva a no tener presente en nuestras vidas cualquiera de los principios antes referidos, lo cual es lógico entender que esto nos conduce a una pena, a una sanción y a un castigo. Porque, hermanos, no entiendo por qué, si cuando somos padres de familia, algunos de nuestros hijos no nos obedece, lo corregimos desde con un grito hasta con un fuerte golpe. ¿Quiénes nos creemos los seres humanos para no considerar que Dios nos corrija a cada uno de nosotros, sus hijos, su creación? Y, hermanos, la pasión que todos debemos sentir por la ley de nuestro Padre debe ser ciega. Bueno, permítanme decirles que por eso a nosotros, la comunidad de Esenia, aun cuando los judíos nos ven, nos llaman celotes o celosos. ¿Por qué? Porque en efecto, cumplimos solo con lo que Dios nos ordena. Y antes de terminar estos comentarios, hermanos amadísimos, es importantísimo dejar muy en claro que la ley sí son los 10 mandamientos, pero hermanos, no deben olvidar nunca que los 10 mandamientos encierran 613 leyes y preceptos. No hay diferencia entre unos y otros, sino que los 10 mandamientos se desprenden, de los 10 mandamientos, perdón, se desprenden los 613 preceptos o leyes, ya que estos últimos son la descripción de los mandamientos y el alcance que cada uno tiene conforme al ordenado por nuestro Padre, no como han pretendido tergiversar, aludiendo a que Dios primero da 10 mandamientos y después sigue dictando más y más preceptos. Esto solo lo puede decir alguien que no ha leído. Solo pueden hablar así los ignorantes, que no han presentado la debida atención a las Escrituras y que solo se han dejado llevar por lo que les enseñan. Hermanos, ¿sabían ustedes que precepto quiere decir disposición y mandato superior que se debe cumplir? ¿Sabían ustedes entonces que mandato o mandamiento quiere decir orden dada por alguien con autoridad para hacerlo? Entonces, ¿sabían ustedes que la palabra norma quiere decir regla o conjunto de reglas que hay que seguir para llevar a cabo una acción, porque está establecido o ha sido ordenado de ese modo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que regla quiere decir principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad? Como se darán cuenta, amadísimos, los preceptos, mandamientos, órdenes, reglas, mandatos, normas, como ustedes prefieran llamarlos, todos estos son uno mismo. Son disposición que Dios ha dictado al ser humano para su buen desarrollo en la vida y que le dará al mismo tiempo la oportunidad de ser grato ante sus ojos y ser llevado a su lado en los cielos. Entonces, no existe diferencia en decir 10 mandamientos o 613 preceptos, pues ambos son parte de lo mismo, que es la ley santísima de Dios. En adelante, amadísimos hermanos, solo cumplamos con lo que ha quedado escrito en primera de Juan capítulo 2, versículos del 4 al 5, y que la letra dice: aquel que diga, al fin conozco a Dios y no guarda sus leyes y mandamientos, ese tal es un mentiroso. Mas el que guarda sus mandamientos, estatutos y preceptos, la caridad de Dios está verdaderamente perfecto en él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, pues muy simple, que aquellos que hoy se jactan de creer que conocen a Dios, no alardeen de nada. Solo cumplan, hermanos, con lo ordenado por Dios, con su ley, y la misericordia, la piedad, la paz, la bendición, el amor de Dios estará con ustedes. Y nunca olviden, hermanos, que aquel que diga que al fin conoce a Dios, pero no cumple sus mandamientos, ese tal es un mentiroso. Y así hay muchos, que dicen conocer a nuestro Padre y ni siquiera conocen la ley. O, peor aún, aquellos hermanos que sí la conocen y no hacen ni el menor esfuerzo por cumplirla, justificándose diciendo que su familia no está de acuerdo, que el esposo o la esposa es rebelde, que los padres como le objetan hacerlo, y un sinfín de pretextos más que solo los dejan como unos viles mentirosos, porque ni siquiera se dan abasto ellos, porque si de verdad quisieran, cumplirían con la sugerencia, con la mera sugerencia del Maestro Jesús el Cristo, que nos dice: si alguno quiere seguirme, renúnciese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué quiere decir rechazarse a sí mismo? Bueno, rechazar tradiciones, familia, gustos, deseos, bienes, riquezas, etcétera. Por tanto, hermanos, si el Maestro también nos advirtió lo que quedó escrito en Mateo capítulo 10, versículo 26, que a la letra dice: no hay nada encubierto que no haya sido ya manifestado, ni hay nada oculto que no hubiera que saberse. Entonces, alejémonos, hermanos, de aquellos que les respondan: esos son misterios de Dios, porque son ellos los que ocultan la verdad, y la verdad está en la ley de nuestro Padre y en sus Escrituras. Hermanos, por todo lo anterior, permítanos que cerremos este programa con esta bella cita de Sofonías, capítulo 2, versículo 3, que a la letra dice, fíjense bien, hermanos, busquen al Señor todos los humildes de la tierra, todos aquellos que guardaron sus leyes y preceptos, busquen la justicia, disciplínense y quizá sean guardados el día de la terrible furia del Señor. Micael di Spica. Oye, ¿desde cuándo el pueblo de Israel empezó a reposar en sinagogas? Bueno, queridísimo Micael, recordemos que la primer destrucción, la primer intromisión extranjera que se hace a la casa de Dios fue precisamente por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Estamos hablando del año 600 y tantos antes de Cristo. Y entonces fue Esdras el que solicitó a todos aquellos que tuvieran casas más grandes que si tenían la gentileza de prestarlas para convertirlas en kejilaj. La palabra kejilaj quiere decir la comunidad, para convertirla en un centro de la comunidad. Pero lamentablemente, cuando se utiliza el término sinagoga, fíjense, aquí se van ustedes a dar cuenta, hermanos, cómo está de manoseado este asunto y cómo aún el pueblo de Israel se ve viciado en sus términos. La palabra sinagoga, esta viene de la raíz griega agogé, que significa enseñanza. ¿Se acuerdan ustedes? Sinagoga, agogé. Estamos hablando de un lugar de enseñanza. Pero se han preguntado por qué utilizar el griego en el pueblo hebreo. Esto, Micael, hermanísimo, es una tradición. Pues esto lo leemos solo en el Nuevo Testamento, mas no en el Antiguo. He buscado sin obtener resultados convincentes. Bueno, espero que la explicación que le acabamos de aportar sea un alivio para su intensa búsqueda que ha determinado hacer, querido hermano Micael. José González, don Pepe, dice, hola, queridísimo, oye, quisiera saber cuál es la relación entre Juan el Bautista y el profeta Elías. Bueno, queridísimo don Pepe, la única relación es que ambos son profetas, nada más, pero hay una distancia como de 2000 años, quizá un poco más. Por eso es que no hay similitudes, ambos son profetas, se comportan como tales y hasta ahí, no hay más, don Pepe. Hombre, nuestro querido hermano Gallo 99, oye, para ofrendar uno debe reconciliarse con su prójimo, pero ¿qué debemos hacer si éste no quiere hacerlo? Mire, queridísimo Gallo, hoy en día los cristianos, ¿sabe qué hacen? Por ejemplo, el caso de nosotros. Nosotros, hermano, conscientes de lo que ordena la ley, bueno, en nuestro haber es ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y el comportamiento de un judío normalmente es en base a esta ley, la ley del talión. Pero cuando el cristiano ve que nos enfurecemos, saca a relucir que Jesús dijo que si te dan en una mejilla le pongas la otra. Bueno, usted que es cristiano, eso es lo que dice, ¿eh? Cuidado, amigo, porque yo soy ojo por ojo, diente por diente, como lo dice el bendito nuestro Padre. Y, queridísimo Gallo, mire, esta angustia que usted muestra en su... ¡Ay! Ya me vi como los parapsicólogos, ¿verdad? Sí, de que lo que dice aquí su nombre y su domicilio, como que estoy viendo que usted está en apuros, ¿no? O que la que le engaña se llama Juana. Una disculpa, pero la manera en la que usted tan gentilmente nos envía su chat, ¿qué debemos hacer si no quiere hacerlo? No se mortifique, no se mortifique. Mientras usted haya actuado de manera correcta, si el deseo de usted es la humildad y, por ende, humillarse yendo a ofrecer la paz, y no la acepta, regrese, dígale al Altísimo, explíquele la situación y verá que nuestro Padre, antes de que usted viviera este asunto, él ya sabía que así tenía que suceder. Quizá él esté viendo muy atento la reacción de usted. Don Gallo, usted está bien, no lo dude. ¡Hombre! Mi queridísimo don Claudio Matute, un abrazo muy fuerte, mi queridísimo hermano, don Claudio, muchas gracias por ese caluroso saludo que tuvo usted a bien darle a mi hijo, allá creo que fue en las oficinas, ¿verdad?, de Maussan Producciones. ¿Dónde encontraste a don Claudio Matute? En Metropolitan. Ah, fue en el Auditorio Nacional. Don Claudio, muchas gracias, de verdad. Dese cuenta que de parte de nosotros, hacia Maussan Producciones, solo hay mucho cariño, mucho afecto, y la manera en la que mi querido y entrañable hermano Jaime Maussan actuó en contra nuestra, es obvio de entenderse. Mientras él, dentro de su haber, tenga gente cristiana a su alrededor, iba a ser muy difícil que esto, don Claudio, lo dejara en paz. Y quiero que quede claro, a mi entrañable hermano le pasó lo que a Job. Si por él hubiera sido, vaya, estaríamos aún en tercer milenio. Pero son designios de Dios. Y el Señor determinó que fueran los amigos, ¿sí me entienden?, los que hicieran reaccionar así a mi entrañable amigo y hermano. Don Claudio, muchas gracias por ese afectuoso saludo que tan gentilmente le dio usted a mi hijo. Dice, oye, ¿por qué se le representa artísticamente a Moisés con unos cuernos simbólicos. Bueno, el único motivo por el cual a Moisés se le representa con un cuerno es por el mismo motivo, don Clau, por el que se representa a Judas Tadeo con una llamita, con una flama de fuego aquí en la cabeza, que más bien parece cuerno, ¿verdad? Pero en el caso de Moisés, cuando se le representa con cuernos, es mera expresión artística. No hay ningún texto, querido don Clau, ningún manuscrito que haga alusión a esto. Todo lo contrario, Recordemos que el Señor tomó la determinación de llevárselo con él. Y curiosamente, tanto Moisés como Elías, ambos no murieron, y fueron los dos que se sentaron con el Maestro Jesús el Cristo a informarle cómo iba a ser su salida de este mundo. Ableón 21-2, queridísimo hermano, un saludo, dice: sí, dice, si aquí en los Estados Unidos hay una comunidad judía, ¿se podría ir a escuchar las lecturas a ese templo? Bueno, a esa sinagoga, que quiere decir lugar de estudio, salón de estudio, cuarto de estudio. ¿Quién sabe si lo dejen entrar, querido hermano? ¿Quién sabe? Mire, es más fácil que usted, no sabe si haya, debe haber, ¿verdad?, en la red, celebraciones judías, fiestas judías. Debe haber, queridísimo Ableón, en la red, algo así como celebraciones o festividades judías, y ahí es más fácil que usted se entere. Pero yo dudo mucho que lo dejen entrar si no es usted parte de esa comunidad. Número uno. Número dos, si usted no tiene la circuncisión hecha, nunca ni jamás va usted a entrar, querido hermano don Ableón 21. Y tercero, si usted no guarda la ley del Altísimo, es muy difícil, mucho más difícil que entre usted. Pero, querido hermano don Ableón, yo tenemos el caso de nuestro hermano Claudio Matute. Yo quisiera decirle con el corazón en la mano: mire, querido don Ableón, estos 3 años que nosotros tenemos de programas, hoy vamos en el programa número 167, y en 167 programas, hermano Ableón, hemos hablado ni el 50% de lo que en verdad es el judaísmo. Porque si yo quisiera resumir ante usted qué es el judaísmo, es el cumplimiento total y absoluto de las leyes de Dios en toda su extensión. no encontraría yo otra manera más verdadera de decirle a usted. Así es que nosotros, hermanos, en este programa número 167, buscamos lo mismo que al principio, solo informar a ustedes lo que el mundo, lo que sus guías, lo que sus familiares no les han dicho. Pero no es claro, no. No se los han dicho porque no lo conocen, porque no lo saben. Pero entrar al siglo XXI y que ustedes no lo sepan, y que sigan ustedes atados o encadenados a la cuestión religiosa, eso ante Dios sí es, queridísimo hermano Ablión, vergonzoso. Muchas gracias por su confianza, pero de verdad, permítame decirle, haga el intento, querido don Ablión, y en nuestro programa, créame, a miles les hemos respondido y les hemos informado cosas que la humanidad entera no sabe y que solo se la han guardado los judíos ortodoxos. Pero ha llegado la hora en que esta verdad ustedes la sepan, y el saberla los hará libres. Por último, queridísimos, antes de despedirnos, quiero enviar un afectuosísimo saludo hasta la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, a nuestra querida hermana doña Linda Vázquez, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que continuamente sigue nuestros programas. Queridísima hermana, reciba mi agradecimiento por la confianza que pone usted en este su servidor. Al mismo tiempo que le ruego a usted y a los suyos, por favor me consideren a sus más apreciables órdenes, pues estoy para servirles. Y reciba por favor mis mejores deseos, porque nuestro Padre, el Bendito, el Altísimo, el Santo por siempre, el Todopoderoso, los bendiga a ustedes y a sus más queridos. Los colme de bendiciones, querida Linda, y les multiplique su sabiduría y todo cuanto tienen. Y bueno, queridísimos hermanos, por hoy es todo, pero el que el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, el Bendito, el Eterno, mientras el Señor, nuestro Dios, nos siga bendiciendo, nos dé más sabiduría junto a nuestros más queridos y nos permita guardar su ley santísima para así cumplir verdaderamente con su voluntad, que a ustedes, hermanos, les multiplique todo cuanto tienen. Y permítanos, por favor, que hoy nos podamos despedir con esta valiosísima y sabia reflexión que se desprende de un proverbio judío y que a la letra dice: ¿quién es aquel que desprecia las cosas pequeñas? ¿Acaso las cosas muy grandes no son también pequeñas en su origen? Hermanos, la enseñanza de este sabio proverbio es valiosísima, ya que nos conduce literalmente a la humildad, a no menospreciar a algo o a alguien, porque aparentemente este o esta sea muy pequeño o muy pequeña. Pues no debemos pasar por alto que algún día aquello o aquel que vemos pequeño, quizá algún día nos veamos superados por ellos. Y no vaya a ser que hasta entonces nosotros no solo seremos más pequeños, sino cuidado, porque hasta menos que ellos. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Yeah. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.